cantina de un pueblo de la costa de Guerrero. Les amaneció tomando a Nabor, Toribio y Pedro. Festejaban elecciones como buenos compañeros. Y entre cerveza y cerveza su mente la embrutecieron. Pedro empezó a alebrestarse, Nabor lo consecuentaba. Y a los poquitos momentos la vida se amenazaba. Saca su pistola, Pedro no cargaba nada. Y entre un leve forcejeo, Nabor a Pedro mataba. No se supo que peleaban, eso no puedo decirlo. Cielo y el otro se fue del pueblo. Solo sé que eran amigos, también que eran familiares. Solo sé que la cerveza de todo fue la culpable. Pues se supo en el pueblo y todos lo comentaban, que con el arma de Pedro, Nabor a Pedro mataría. Voy a dar mi despedida, pero quiero aconsejar. Cuando carguen su pistola, no se la...